Yeah, you know, some call bass culture taking over. Yeah. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis, como cada 15 días o en esta ocasión un poquito más, aquí emitiendo desde la radio de la Ventilla Tropical en 106.7 de la FM, www.redalmenara.net y www.bassculture.tk. Puedes escuchar también a través de radiobalamanresa.wordpress.com los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9 de la noche, en somreguefm.com los viernes a partir de la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 12 de la noche, en quistrofm.com los jueves a partir de las 7 de la tarde, en radiorasta.info, duderegue.com y Talawa Network. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Víctor? Hace tiempo que no te veo aquí sentado en el estudio. Ya ves, con muchas ganas, Santi. Buenas noches a todos y todas. Efectivamente, casi ha pasado un mes. Bueno, no tanto, pero casi. Era invierno todavía, la última vez que nos vimos aquí en el estudio. La última semana del invierno. Eso es, nos tomamos estas semanitas de descanso, pero aquí de nuevo con fuerza para 2 horas de puro roots. Yes. Hoy, pues como cada miércoles que venimos aquí a la radio de tu área, pues intentamos traeros lo mejorcito del roots, sacando música del ayer y nuevas producciones, ¿no? Nuevas producciones, efectivamente, y bueno, daremos comienzo a la sección de novedades con una entrevista bien interesante. Un disco muy, muy interesante, el de Rampalion, ya lo avanzábamos pues creo que en el primer programa de la temporada, a la vuelta del verano, en octubre, abrimos con el EP de adelanto de este Inside the Cat Heart, y bueno, pues abriremos esa sección de novedades con una charla con Juanma de Rampalion y escucharemos como poco 2 temas de ese disco. También tenemos que comunicaros pues una noticia, bueno, noticia, tampoco un apunte, ¿no? Y es que de momento, bueno, pues vamos a hacer este programa, haremos el de finales, creo que es 29 de abril, y nos tomaremos un descanso radiofónico, ¿no? Eso es, sí, cerraremos la temporada un poco por anticipado, ¿no? En eso este es. Mes de abril nos quedan estos 2 programas y a partir de ahí, pues eso, un periodo de descanso más largo de lo habitual. Eso es, reelaborar. Un poco, ver por dónde, no sé con quién hablaba el otro día, el Bass Culture 2.0, ¿no? Hacer un reload del Bass Culture, bueno, un refrito, pero de momento el formato radiofónico lo vamos a frenar y ya veremos por dónde sale el sol, ¿no? Sí, seguro, el gusanillo está ahí, nos seguirá picando, de momento mantendremos las reseñas, eso seguro, las seguiremos publicando en el blog, en bassculture.wordpress.com y a través de ahí, del Facebook, pues también iremos comunicando lo que vaya surgiendo, ¿no? Eso es. Thank you. Muy bien, comenzamos este bass primaveral con la visión de Augustus Pablo del Mar Rojo, un corte que podéis encontrar y escuchar en varios recopilatorios, pero que lo traemos hoy en formato 10 pulgadas. Un EP con 6 cortes instrumentales, mayúsculos, extraídos de los cofres de Herman Chinloy y su sello Aquarius. Fue reeditado por el sello británico Pressure Sounds, estos cortes. Ya decimos, un 10 pulgadas con 6 instrumentales. Reeditado, pues si no recuerdo mal, hace 10 años como poco. Abrimos, por tanto, el bass con Augustus, The Red Sea y Darker Shade of Red. We'll be right back. teníamos a Santi Call Stars también y a Augustus Pablo guiñando a Nina Simone. Y bueno, seguimos con mucha raíz aquí en el bass y como no podía ser de otra manera, nos quedamos a mitad de los 70 con una producción de Munchie Jackson y Little Roy para el sello Tafari. Una de las primeras producciones que nos hizo darnos cuenta de la existencia del sello Tafari fue en el recopilatorio de Pressure Sounds, también Packing House y Tafari Earth Uprising. Ambos LPs o CDs también y LPs también del siglo pasado. Desde el año pasado hay un proyecto de reedición de material del sello de mediados de los 70 de este sello, Tafari, y hoy os traemos la primera referencia que simplemente nos vuela la cabeza, ya sea por la atmósfera que se crea o por la propia armonía. Vamos a escuchar Jack and Compton Eye con Little Iron Rack. En la armonía, lo que comentábamos antes, también hay una versión de Freddie MacGregor en clave rockers para el sello Observa, ambas altamente recomendables, Little Iron Rock, Jack and Compton Eye Version. La La distribución de este material corre a cargo de Gaffa Blue, uno de los soundmen más respetados de toda Inglaterra. Por sus manos han pasado reediciones de artistas de la talla de Ika Maus, Tenoso, Tapasuki, Glenn Brown, Revolutionary Sounds o las del sello Striker Lee, Jackpot. Eso es, luego daremos en la agenda, que lo tenemos ahí en el aniversario de Thunder Club ahí en el norte. Gaffa Blue, artífice de estas reediciones en el sello Tafari. Little Lion Rock, Jack and Con Tonight. Fresha. Bueno, y nos plantamos ahora en el 77, cuando una de las pocas productoras de Jamaica, podríamos decir que estaba a la baja, bueno, después del ocaso del Rocksteady y el primer reggae. Sonia Pottinger ha sido una de las productoras, sin dudas, una de las figuras femeninas más importantes en el desarrollo de la música jamaicana, sobre todo en la primera época que hemos comentado antes. Sin embargo, durante los 70 realizó no muchas, pero sí una serie de producciones rockers y roots muy interesantes bajo el sello Sky Note y High Note. Lo mismo le pasaba, que bueno, que tuvo su máxima explosión durante los 70, pues si alguna vez le faltó, sobre todo a nivel de producción, ¿no? Sin duda uno de los mejores compositores y letristas de todos los tiempos. Aquí tenemos a Bob Andy y The Ghetto Stay in the Mind. Vamos allá. sin duda uno de los mejores letristas y compositores de todos los tiempos. Aquí estáis escuchando a los Revolucionaries al ritmo de la Mrs. Pottinger y a la producción, y Bob Andy en las vocales. Get it up. Bueno, pues cada 15 días hemos procurado ir trayendo cada semana o cada 15 días, desde que empezamos, pues nuestra cita ineludible en el bass con los LPs clásicos de Dub. Y bueno, como siempre os acercamos un disco, pues para nosotros hoy no puede ser menos la especialidad, ¿no? Que siempre decimos que es muy especial el disco que traemos, pues hoy no va a ser menos. La primera vez que conscientemente absorbimos las mezclas de este gran ingeniero que viene ahora, pues fue hace ya unos cuantos años. Digo conscientemente porque seguramente ya había pasado por nuestros oídos pasando inadvertidamente, ¿no? Bueno, fue en una despedida de un gran amigo, entre humo denso y emociones a flor de piel, pues sonaba Ruth Radix en una atmósfera muy especial. Venía de otro lugar, probablemente de fuera de la Tierra, probablemente muy lejos, y estábamos allí con él escuchando este sonido lisérgico, cavernoso, profundo, pesado y duro como una roca. Mezclas y efectos complejos que no tardaría en comprender, pero bueno, así de primeras no hizo nada más que a llamarme la atención en un viajazo sideral. Hoy os traemos un disco lleno de todos los personajes de vuestras peores pesadillas: zombies, vampiros, momias, el hombre lobo, Drácula, el jorobado de Notre Dame, la criatura del pantano, Frankenstein, voces y alaridos de ultratumba que harán las delicias de todo aquel y toda aquella que le guste el cine de terror clásico. Empezamos, vamos allá. Mm-hmm. Bueno, pues estáis escuchando el trabajo de Scientist, uno de los ingenieros químicos, investigadores honoris causa de la sonoridad del drum and bass, del scan, de los filtros de paso alto y de la creación de atmósferas que dejarían pasmado al mismísimo Jean-Michel Jarre. Overton Brown, como otros muchos ingenieros de sonido, empezó trabajando y construyendo y arreglando amplificadores y cuenta una cosa muy curiosa, y es que cuando escuchó por primera vez una mezcla hecha por King Toby en Tavis, en su estudio, en un sistema de sonido, se dio cuenta que tenía que lo que escuchaba no escuchaba con otros sonidos, ¿no? Tenía una resonancia especial, difícilmente igualable con otras músicas que había escuchado. Bueno, no con otras músicas, sino con otras mezclas, mejor dicho, y fue entonces que decidió ponerse en contacto con él y empezar a trabajar con él. Más tarde, Overton Brown, Scientist, se convertiría en el discípulo más aventajado de Svorn Rudock, más conocido como King Tabby, con total o parcial permiso de King Jammy, que también fue su protegido. La rivalidad siempre ha estado ahí, aunque Jammy's haya producido más discos, la mezcla de Scientist, bajo nuestro punto de vista, han pasado como un jet a su lado y lo siguen haciendo. Scientist trabajó pues con muchos productores, pero quizá encontró la horma de su zapato con Henry Jungiolaus y el Junjo, ¿no? Como decimos aquí, y su sello Ja Guidance. Los ritmos más duros y los discos más potentes de los 80 pasaron por las manos de ambos. Esta combinación del productor e ingeniero fue todo un éxito, sobre todo en los discos de principios de los 80 de la Volcano Posse. También Scientist trabajaría con otros productores como Bonnie Lee, Brad Osborne del sello Abraham o Clock Tower, que compraría ritmos principalmente a Bonnie Lee, y también Ja Thomas o Limbal Thompson. Scientist reached the world of the evil curse of the vampire. Scientist libera el mundo de la maldad de los vampiros, ¿no? Este disco sirvió como una de las muchas luchas que ha tenido Overton Brown, Scientist, en los últimos años, derivadas de la gestión de derechos de autor. Este disco originalmente se editó en la etiqueta de Junjo, Ja Guidance en el 81, también editada en Inglaterra y también vuelta a reeditar por Greensleeves en los 2000. Este sello inglés, británico, Greensleeves, permitió el uso de algunas de las canciones en un videojuego muy famoso, que no vamos a decir aquí, que ya lo sabréis por ahí. Es por eso que Scientist les demandó por explotar los derechos de la música en este disco, y fijaos bien, porque la propia Corte de Estados Unidos desestimó la demanda, ya que consideró que el trabajo de Scientist no era como autor, sino más bien como un ingeniero de mezcla. Así que así quedó el asunto. Por otro lado, Scientist tiene una guerra abierta con King Jammy, con el que se pelea sobre todo por la autoría de muchos de sus dubs, donde salen acreditados a Jammy, y Overton se ve en la obligación de salir en su propia defensa y revelar la verdad. Sobre todo se queja de la desinformación y la manipulación que hacen gala algunos sellos para vender más con el nombre de Jammy's. Ahí está. We'll be right back. Todos los cortes de este gran disco provienen de vocales como el 99% de los dubs de la época. Cantantes como Michael Prophet, Willie Soul, Johnny Osborne y Wayne Jarrett fueron los artífices de los ritmos que Scientist deconstruye en este gran LP. El ritmo, como no puede ser otro, lo maneja la Roots Radic Band, que grabó los ritmos en Channel One. Durante los 80, los primeros 80, 80, 81, y Overton Brown hizo lo propio como si se tratase de una invasión de muertos vivientes y el día del juicio final, porque las mezclas están perita. En esta línea de producción también Scientist y Junjo pues sacaron una serie de producciones como el Big Shutdown at Kintobis, Scientist Meets the Space Invaders o Encounters the Pac-Man o Wins the World Cup, que tienen un poco la línea también pues con esas portadas tan míticas de Tommy McDermott, el dibujante, el ilustrador de muchos de los trabajos editados en Green Sleeves. Y bueno, bajo nuestro punto de vista, el bueno de Overton, aunque sea un poco impulsivo en las redes sociales, es sin duda uno de los ingenieros de mezcla más serios y con mayor habilidades, con mayor gusto y mayores conocimientos técnicos, en definitiva, de aquellos de la segunda, tercera hornada de ingenieros de dub, segunda diría, que como género musical más producciones ha mezclado y que mayor reconocimiento ha tenido, aunque Scientist siempre quiera más ser más reconocido y bueno, estar que su nombre resuene. Ya de por sí Scientist suena en todos los lugares en los que se hable de Dubwise. Vamos a escuchar el último corte de este gran LP, Scientist Reach the World of the Evil Course of the Vampire, con este Cry of the Werewolf, Dubwise, esa versión del Hold On to What You Got. Eso es Michael Prophet. Hold on to what you got. Y bueno, vamos a seguir para adelante con la selección de hoy. Vamos entrando en los 90, recuperamos un tema de la época de Coco T, dedicado a uno de los últimos enclaves físicos de la Guerra Fría entre el capitalismo y el bloque soviético. Hasta hoy, en el 2015, siguen existiendo muros, barreras físicas y no hay intención de derribarlos, sino más bien se sigue con la idea de separar norte-sur, rico del pobre, la mayoría de una minoría cada vez más acorralada, que les lleva a crear infamias como la Ley de Seguridad Ciudadana en este país, que bueno, nos devuelve un poco a la Edad Media. Vamos a escuchar Berlin Wall por el señor Cocoa T. Separated east from west and north from south. So the Humpty Dumpty sat upon a wall, and the Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put back the Berlin Wall together again. The Berlin Wall, do you remember the Berlin Wall? The Berlin Wall, do you remember the Berlin Wall? I'm talking about great hysterical wall. Just the other day, it crumbled and it fell. And as far as America, and the people came from as far as Africa, just to see the Great Wall tumbling down. Cause now they mash it down, them broke it down, the Berlin Wall. We will remember the Berlin Wall. Mm-hmm. The Berlin Wall, we will remember the Berlin Wall. It's the wall that separated people from love and humanity. And a lot of people been living in insanity. Without freedom of expression, without freedom to their rights, without the privilege to stand up and unite. But now they mash it down, them broke it down, the Berlin Wall. We will remember the Berlin Wall. The Berlin Wall, we'll remember the Berlin Wall. So the Humpty Dumpty sat upon the wall, and Humpty Dumpty had a great fall. And all the king horses and all the king's men couldn't put back the Berlin Wall together again. Oh no. Do you remember how many people lost their lives? They took high-powered weapon to shoot them down. And a mother that left their daughters, and fathers that left their sons, and everyone, yes, everyone felt the pain. Them broke it down, them mash it down, the Berlin Wall. We will remember the Berlin Wall. The Berlin Wall, we'll remember the Berlin Wall. Yes, vamos con los primeros saludos de la noche. Muchas gracias a quienes nos escucháis en directo, en diferido, y un abrazo grande para Uri, que por cierto nos ha alegrado mucho recibir esta noticia de la nueva producción en el sello Sustento con Payo Soul Rebel. Saludos también para Ovidio Yandaver desde Guadalajara, Mayus Pablo Bol desde Varna, César Carter, Cilia de Almenara desde Nuremberg, Semi, nuestro compañero también de Almenara desde Roma, Yemeta desde la Bisbal, Papo y Ale desde Lavapiés, Javi Montes, Pau Paman, Jan Pamaiskank y Twinkle Nadia. Y bueno, continuamos en los 90 con una reedición que nos acaba de llegar desde Jamaica en un sello llamado Action. Brutal esta producción, bastante desconocida, de Carlton Rose y Yamona con Robadob Rebels en la vocal bajo una adaptación del Cosco Rhythm, o al menos el bass nos traslada al mismísimo. Muchas de las reediciones que se están elaborando en los últimos años responden a producciones que podríamos escuchar en cintas de grandes sounds como el de Shaka, donde se podía escuchar este África, dedicado al continente vecino y en memoria de la gente asesinada en Garissa, Kenia, hace un par de semanas y cuya repercusión en los medios occidentales ha sido nula. Vamos a escuchar África y Robadob Rebels. África. África. tenemos Robotop Rebels con Africa Version. También han editado el Guiding Shield por Robotop Rebels en el sello Action Business del 1990 con Robotop Rebels. Oh my word, Robotop Rebels. Ahí lo tenemos. Y vamos cerrando este primer tramo con un corte de comienzos de los 80 de Mr. Rootsman, el gran Martin Campbell y sus High Tech Roots Dynamics. Sin duda uno de los grandes nombres del tránsito del roots jamaicano fundacional al europeo contemporáneo, por el sonido inconfundible de sus producciones y por su lírica, que es algo así como una destilación de roots. Esencial en todos los sentidos, Mr. Campbell grabó este Richman en 1981 y nos hacemos eco aquí y ahora de su advertencia a quienes se han enriquecido y se siguen enriqueciendo con esta estafa a la que han llamado crisis y de la que ahora dicen que ya estamos saliendo. A todos ellos les dedicamos las palabras de Martin Campbell porque han construido su casa y su mundo sobre arenas movedizas. Vamos allá, Rootsman Time. Tubbies. Mr. Rootsman. Ahí lo tenemos. Uno de los favoritos de Cochemba, sin duda, y de Bass Culture, quería decir. Bien, y hasta aquí el primer tramo. Y como os decíamos, abrimos las novedades de este primer programa de abril de 2015 con un disco que teníamos muchas ganas de traeros aquí. Es el primer, perdón, no el primero, segundo larga duración de Rampa Lion. Ya os adelantamos a la vuelta de verano los dos temas de su EP que nos encantaron. Y vamos a poneros ahora el primero de este LP titulado Inside the Keteher de la banda barcelonesa Rampa Lion. Ancestors, así es como se titula este primer tema de Inside the Keteher, el LP de Rampa Lion, un LP que hemos reseñado y que tenéis, que podéis leer la reseña en nuestro blog. Ya os dijimos, hemos adelantado a comienzos de temporada dos de los temas del LP de adelanto y teníamos muchas ganas de comentar este disco que vamos a escuchar como colchón musical, por supuesto, de la entrevista, con la persona quizá más adecuada para hablar de él, sin duda, que es Juan Manuel Villa. Buenas noches, Juanma, buena nit. Buena nit, ¿qué tal? Buenas noches. Pues un placer, como decimos, charlar contigo y desgranar un poquito este disco estupendo, y contigo, que eres la persona, como decíamos, más oportuna como cantante de la banda de Rampa Lion y compositor también de estas canciones, ¿verdad? Exacto. Si te parece, Juanma, aunque los oyentes y las oyentes atentas del Bass ya lo conocerá por ese EP de adelanto, y no solo por eso, sino por el Songs About Love and Fight anterior, cuéntanos, resúmenos un poquito la trayectoria de Rampa Lion, de la banda, para situarnos. Pues mira, Rampa Lion nace hace 3 añitos, casi 4. Sacamos un EP de adelanto, si no recuerdo mal, en diciembre del 2012. Uh-huh. Y en junio del 2013 sale el álbum Long Play con digamos en la misma dirección, ¿no? Es el álbum expandido, el Songs About Love and Fight. Uh-huh. Y pues ahora en este año, vamos, hace 2 días sale lo que es el EP de un EP que ya adelantamos en verano del año pasado. Eso es, en verano de 2014, aunque también hay que decir que tenéis por ahí las Lost Tapes, ¿verdad? Exacto. Que es trabajo de estudio también. Sí, las Lost Tapes son unos divertimentos que hacemos y que llevamos a cabo pues en esos tiempos intermedios que te proporcionan los álbums, ¿no? Esos tiempos así tontos que muchas veces no sabes qué hacer, pues, uh-huh, pues hacemos las Lost Tapes para desengrasar y desestresar el organismo. Uh-huh. Pues la verdad es que os cunden esos tiempos muertos y la verdad recomendamos también las Lost Tapes y por supuesto los dos LPs y sus EPs de adelanto, y que se pueden escuchar además en Bandcamp, si no me equivoco, en las redes están para escuchar. Sí, ahora mismo como que cambiamos de sello discográfico y tal, todo el material que antes, que hay seguidores y gente que nos pregunta que cuándo volverán a estar disponibles en Spotify y tal, es debido al cambio de discográfica. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo está disponible el nuevo álbum, pero en breve volverá a estar también en Spotify todo. Uh-huh. Estupendo. Luego está en Bandcamp, como uh-huh dices, pero... Uh-huh. Ok. Luego comentaremos sobre la distribución del disco, pero si te parece, le hincamos el diente al LP, a Inside, sí, the Get Heard. Lo comentábamos ya en la reseña y la verdad es que es sorprendente lo maduro de vuestro sonido, lo maduro de este LP, para una banda, digamos, de un recorrido no muy largo como sois vosotros. La verdad es que el sonido de la banda, del disco, es redondo, muy luminoso, brillante, por momentos, pero más allá de eso, sí que hay una cosa que es muy importante en el disco, que es un trabajo conceptual de naturaleza circular y que responde a una vivencia personal tuya, muy concreta, y no queremos dejar de preguntarte por ella y de que expliques un poco cuál es la idea, el concepto detrás del álbum. Pues mira, digamos que muy unido a lo que es el hecho de incluso del mismo proyecto de montar el propio proyecto de Rampa Lion, muy unido a esto va pues una filosofía, una manera de entender la vida, una manera de entender las cosas y de participar, ¿no? En general. Entonces nosotros siempre hemos tenido en cuenta pues esta manera de entender las cosas, que esta manera de entender las cosas, esta filosofía, debía ser parte explícita, digamos, del contenido de las letras, ¿no? Uh-huh. El contenido de las canciones. Y así nace como idea inicial, es esto, el detonante de lo que acaba siendo el álbum, el Inside the Get Heard, porque Bueno, me planteo eso, hacer un álbum que responda y que sintetice un poco la manera de entender todo esto, ¿no? La manera de relacionarse con la vida, con el prójimo, con lo aprendido en estos años. Y acaba siendo un álbum que se resume en 10 conceptos enfocados y explicados desde un punto de vista personal, ¿no? El álbum comienza con Ancestors, hablando pues de lo que eran mis abuelos, lo que han sido mis padres, lo que he sido yo delante de ¿no? De la vida, de experiencias que me han pasado, sí. y se va encadenando con toda una serie de conceptos que se enlazan uno con otro, ¿no? Desde Ancestros vas a Meditation, vas a la meditación. Meditación te da un vínculo con las raíces, con los orígenes. El tema que escuchamos ahora, que es Roots, que escuchamos de fondo. Exacto. Eso es. De Roots, pues eso, pasamos a Revelation es una canción que habla sobre lo que yo viví con la muerte de mi abuela, ¿no? No está hablado explícitamente, pero bueno, es el leitmotiv de la canción es que por eso que quien hace mal, quien se comporta mal, al final acaba arrepintiéndose, ¿no? No es todo lo contrario a lo que fue mi abuela, pero bueno, es el aprendizaje que tuve en ese momento en mi vida y Revelation habla de ese momento concreto y se va enlazando así, ¿no? Happiness, I and I, love, peace, prosperity. Sí, prosperity hasta. Sí, perdona. Dime. Sí, que hasta, digamos que son conceptos y llegamos el último corte, que es Hope, esperanza, ¿verdad? Un mensaje de esperanza. Hope es el disco empieza con Ancestros, hablando de mis ancestros, de mis antepasados, de mis padres, y acaba con Hope, que es una canción dedicada a mi hija. Y bueno, el último trocito de la canción, que apenas se aprecia, es el grabé el corazón mientras estaba... todavía dentro de la barriga, y entonces es también como una manera, digamos, poética, ¿no? De hacer nacer el álbum, nace mi hija también y vincula, digamos, el Inside the Gate Heart, que es una manera poética, ¿no? De hablar de lo que es por eso un tambor rebelde, un tambor consciente, ¿no? Y relacionarlo, ¿no? con el origen y con el ciclo, con la nueva vida, ese es el recorrido del disco, y efectivamente ya lo has mencionado y en el título está contenido, todo queda englobado bajo la membrana circular del quete, del tambor quete. ¿Por qué esa imagen? Y si quieres, cuéntanos brevemente un poco también la leyenda o ese mito de esa mujer africana rebelde en contra de la esclavitud. Pues mira, el quete es, o sea, yo también me he planteado así sin que suene pedante ni nada, porque digamos es una cuestión de necesidad, ¿sabes? No de buscarle los tres pies al gato, digamos. A mí me cansa un poco, ¿sabes? La repetición de tópicos que se da con frecuencia, digamos, en lo que es el género musical, ¿no? El reggae tiene un componente espiritual y de comunidad muy muy fuerte y marcado por muchos, ¿no? Tiene ciertas connotaciones que parece que son insalvables y ineludibles, ¿no? Entonces yo siempre he querido a mí me gusta el reggae precisamente por la vibración que me transmite, por las sensaciones que me transmite, más allá de todo lo que de todo el campo semántico, ¿no? Que rodea, digamos, a este estilo musical. Entonces el quete es un elemento muy muy importante, digamos, en lo que es la tradición, lo que son las raíces, ¿no? Que proviene de lejos, proviene de pues eso, de África, más allá de que se utilizan en las reuniones Nyabingi, que se utiliza como elemento pues eso de invocación, incluso elemento de conexión con lo ancestral, ¿no? Es un objeto, es un tambor que tampoco está muy presente en lo que es la cultura así más próxima, es como más del pasado, del roots del pasado, ¿no? Sí. Y sigue vivo en algunos lugares, ¿no? Se sigue tocando, se sigue utilizando para las Groundations, pero pero es un elemento que como que está ahí en desuso, ¿no? Entonces, sí. Yo quería por eso sacarle el polvo y darle ese el carácter este intenso que tiene, ¿no? Me parecía genial para para como imagen, como icono para resumir todos estos conceptos. Y de hecho fue la portada del EP de adelanto, ¿verdad? Exactamente. Era el protagonista del EP. Exactamente. Estupendo. En cuanto al proceso de composición, Juanma, ¿cómo es la evolución un poco de las composiciones? Porque las composiciones, las letras sabemos que son tuyas, pero ¿con quién las trabajas? ¿Cómo se van creando un poco? Pues mira, la manera de funcionar, tengo una manera de funcionar así, supongo que común en el día de hoy. Yo tiro mucho de móvil, es guitarra, móvil, notas de audio, notas de voz, cosas que salen en el momento. Entonces, después de eso, pues eso, consigo hacer un si tengo un rato en el estudio, una previa, y voy grabando tomas superpuestas, ¿sabes? O sea, digamos que todos los instrumentos del álbum, salvo la batería y algunos teclados y algún solo que hay, los grabo en momentos así de no sé, de llamar de inspiración, momentos de calentón, ¿sabes? Llego al estudio, grabo, me baso en las notas del móvil que he grabado previamente y en base a eso pues edifico la canción. Muchas de las pistas del Love and Fight y de este álbum nuevo son primeras tomas que pues eso, que grabo en el estudio, digamos, del tirón y que me gusta, ¿sabes? Mantener la frescura. Muchas veces incluso me rayo si tengo que repetir alguna toma y no suelo hacerlo, ¿sabes? Pues justo te iba a comentar que otra de las virtudes del disco, aparte de que suena fresco, que es un disco que lo comentábamos un poco, que pese a esa naturaleza conceptual, que puedes encontrarte con discos conceptuales así como que tienen una idea prefijada y que suenan así como un poco pretenciosos y como demasiado arreglados o demasiado rebuscados, y el vuestro suena muy, muy fresco, muy cálido también. No sé si porque lo tenemos asociado a ese adelanto veraniego, con esos temones del disco que son Roots y I and I, pero como que sale en muy buen momento, ¿no? Ahora en plena primavera y para estos meses cálidos es como un disco que parece que llega en el momento del año que tiene que llegar. Sí, mira, la verdad que hay una... Bueno, o sea, ha sido todo también un poco casualidad, ¿no? Pero hay una parte, pues eso, sobre todo Prosperity y tal, hay frases que, ¿no? Que es un disco que nace en primavera porque la primavera es renacimiento, ¿no? Claro. Es como se dice, ¿no? En la canción de esto, que cada primavera es un renacer, pues es un poco también por ahí, ¿no? Sale en esta época del año. Por eso, y en cuanto a lo que dices de fresco, yo siempre lo he achacado, lo de la frescura esta de los temas y tal, lo he achacado a esto, porque es que realmente tampoco, nunca hay nada preconcebido. O sea, no es una canción trabajada que luego vas al estudio y la grabas, sino que la canción se construye desde cero, desde la casualidad y desde, ¿sabes?, desde el momento. O sea, son canciones que nacen en ese momento. Y por eso creo que se preserva eso. Pues estupendo, felicidades por el trabajo. Tenemos poquito tiempo, Juanma, así que si te parece, cuéntanos un poco la distribución del disco, que ha salido, si no me equivoco, anteayer, que está ya, se puede escuchar en formatos digitales, ¿verdad?, y adquirir. Exacto. Y la distribución corre a cargo de... De VP Records, VPAL, la compañía de VP que es la, digamos, la para artistas alternativos o poco más, ¿sabes?, poco masivos. Pues nos bajo el digamos el paraguas de VP y con el sello inglés Track Recordings. Y bueno, nada, en principio es eso, de momento está disponible en formato digital en casi todas las plataformas digitales y estamos esperando las copias que seguramente mañana tendremos y se distribuirá pues en algunas tiendas y desde nuestro Bandcamp también podemos distribuirlo y desde Facebook también si hay gente que quiere el álbum pues podrá pedirlo y sobre todo también pues lo esperemos en los conciertos. Estupendo. Si quieres comentarnos, si tenéis algún bolo así en las próximas semanas, si quieres comentarlo, ¿tenéis algún bolo cerrado? Pues de momento no, porque estamos trabajando todavía en la creación del show, ya que ha cambiado la banda, ha cambiado el disco es como que nos planteamos una nueva gira, un nuevo show también, una nueva banda, es todo el formato nuevo, digamos. Entonces no hay ninguna fecha cerrada. Ok, bueno, pues que os sigan, como tú has mencionado, a través de Facebook, eso es, iréis informando a través de Facebook, ahí has mencionado también el Bandcamp, y a través de las redes será fácil encontraros. Recomendamos mucho desde aquí que prestéis, los oyentes y las oyentes, mucha atención a este disco, y felicitaros una vez más, Juanma, por el trabajo. Gracias a vosotros por la dedicación y por esta vibración tan sincera, tan honesta y tan fresca, como hemos dicho. Te voy a hacer una última pregunta, espero que no sea indiscreción. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Zoe, Zoe. Zoe, bueno, pues le vamos a dedicar, como vamos a escuchar su corazoncito al comienzo de este Hope, ¿verdad? Sí, exacto. Al final del tema está el corazón. Ah, es al final. Por ahí en medio la menciono, sí. Ok, pues vamos a escuchar el corazoncito de Zoe y entonces le dedicamos este tema. Desde aquí, desde Radio Almenara, desde Beis Colchar, mil gracias, Juanma. Y a vosotros, esperamos veros pronto por aquí, por Madrid, o por allá, por Cataluña, o por donde sea, ¿eh? Eso es, esperemos eso. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. pues este es el último tema de Inside the Kete Heart, del disco de Rampa Lion, el tema titulado Hope, en el que escuchamos no solo ese saxo, ese solo de saxo maravilloso, sino el corazoncito de Zoe, la hija de Juanma. A ver si se escucha por ahí. Por ahí está. Por ahí está el latido de Zoe, la hija de Juanma. Y bueno, pues lo dicho, este es el disco de Rampa Lion que podéis escuchar y disfrutar, que por fin ha salido y que seguro que va a dar mucho que hablar en estos meses cálidos del año. Y continuamos con la sesión, con otra producción estatal, muy reciente también, de mediados de marzo, el primer single de Python Dojo, una formación con sede en Madrid que no debéis perderos en directo y que ha grabado un par de instrumentales que quitan el hipo. Todo orgánico y analógico, con el señor Óscar Martos a la mezcla y músicos de primera línea de la escena madrileña en esta primera referencia, si no me equivoco, la primera del sello Greenville. Atentos a este Júpiter de Python Dojo. Sonidazo de Python Dojo, muy devoto de raíces negras varias y muy apto para noches largas y tórridas. Escuchamos un poquito de la B, Amazing Randy. We'll be right back. Python Dojo. Y bueno, el próximo artista que venimos a tratar a continuación proviene de un antiguo linaje de migrantes asiáticos en Jamaica. Icon dio sus primeros pasos en la música como vocalista de la banda The Jamaicans, pero al parecer no hizo ninguna grabación con ellos, simplemente se dedicaba a cantar con el grupo entre clubs y hoteles. Siendo sobrino del mítico productor Leslie Gong, uno de los productores más efímeros pero preferidos del bass, podríamos deducir que lo tendría fácil en el mundo de la música. Y después de estar durante la era Rocksteady, terminó, bueno, desencantado por el music business y se tomó un tiempo antes de volver a los estudios de grabación. Fue en el 79 donde grabó The Way It Is, una roots masterpiece que todo amante del reggae debería tener en su discoteca. También durante los 70 grabó algunos temas contados también con Lee Scratch Perry, con aquel Buzzkill Contrast de Bonnie and Ricky. También participó con Javi Yu y los Prophets. Y bueno, durante los años venideros grabaría también algunos discos más, pero bueno, no se destaca este hombre por ser prolífico, tan prolífico como profundo, mejor dicho. Vamos a escuchar este disco que nos plantamos en el 2015, y donde la globalización permite que una banda suiza como Naya Vibes, la cual recomendamos desde aquí, grabarían los ritmos en Kingston, Jamaica, junto a Icon, con una especie de revivalismo de aquel The Way It Is, editada ya a finales de los 70. Si a todo esto le sumamos la capacidad de nuestro productor estatal favorito de texturizar, balancear y construir un túnel del tiempo, pues nos traslada completamente a otra época. Roberto Sánchez lo ha vuelto a hacer, subiendo un escalón más en la calidad de sus producciones y mezclas, ofreciendo un producto final digno de aparecer en la historia de la música jamaicana. La historia se repite. En los 70, Dennis Brown viajaba a Inglaterra con las pistas bajo el brazo, a las cuales un productor llamado Castro Brown le daba forma, pues de la misma manera que Roberto Sánchez ha recibido estas pistas grabadas en Kingston por Naya Vibes y Icon y mezclado en Santander. Vamos a escuchar este Mysterious Ways extendida por Icon y Naya Vibes. Got it. things of Jah are the things of Jah. Render unto Caesar the things that are Caesar's. Jah rides upon the wings of the storm. How mighty, how great the omnipotent one. Saludos y abrazos a Javier Mr. Music Ochoa, que nos está escuchando ahí desde Moratalaz, Miguel, Mon de Almenara y Guillermo de African Roots. Y un abrazo muy grande y muy especial también para Miriam Chu y Oscar hasta Harlesden, London City. El sello suizo Fritz Records se editó antes de ayer esta auténtica joya y animamos a que adquiráis este gran disco en formato showcase con 6 cortes, 2 de ellos extendidos y 4 dubs, que además viene empacado con el arte de Silk Cunningham, sin duda una edición de lujo para nuestros oídos. A Little Walk, el último disco de Icon meets Naya Vibes, lo podéis adquirir gracias a la gente de Fruits Records, como hemos comentado, en info@fruitsrecords.com. vamos ahora con un segundo LP de DAP para esta sesión, lo cual no es habitual ni mucho menos en el bass, pero en este caso tenemos la magnífica excusa de la vuelta de Matt Professor a la mesa de mezclas. Arigua lanzó hace ya unas cuantas semanas Dubbing with Anansi, un LP de título bastante ajustado. Que lo teníamos pendiente, Vic. Lo teníamos pendiente desde hace tiempo, sí. Decíamos un LP, un título bastante ajustado, porque los dos protagonistas son efectivamente el DAP, aunque ojo, porque también hay cortes puramente instrumentales, y Anansi, esa figura de la mitología afrocaribeña originaria del pueblo Ashanti en la región de la actual Ghana, que cruzó el Atlántico en los tiempos del comercio esclavista y que sobrevivió junto a la población robada a África en forma de ser mítico, mitad hombre, mitad araña, y que es símbolo precisamente de la resistencia a la esclavitud y de la supervivencia en el mundo occidental. Pues bien, con este tema sobre la mesa, Neil Fraser compone un LP muy muy recomendable junto a su hijo Joe Arigua y colaboradores habituales como Horseman o Black Steel, aparte de escuetas aportaciones vocales de Delroy Williams, Vivian Jones o Frankie Paul, entre otros. Nos quedamos con este reading clasicote de Michigan Smiley, rebautizado como Danza Tribal, y con la colaboración de Brother Colcha al micro. Vamos allá con Anansi y Matt Professor en este Tribal Dance. You think Nancy a joke? What is this guy play about to make a bubble and swear? History lesson coming from a Rewa studio. Tell him about it. Long time professor. El profe hace lo que sabe y lo hace muy bien, con relecturas o guiños a otros clásicos de Dennis Brown, Family Man, Junior Delgado, etcétera, y con mucha maestría a los controles, mucha riqueza en las texturas, trucos para dar y tomar, Matt Professor en definitiva, y mucho, mucho juego para disfrutar a lo largo del disco, con un tema de apertura como Atlantic Crossing, que fue de hecho el adelanto del álbum, que nos sorprendió bastante y que escuchamos ahora un poquito. Ahí Matt Professor volviendo a las andadas, que por cierto... Sí, se fue alguna vez, ¿eh? Sí, se fue, que nunca se fue. Y por cierto, de hecho, ha salido hace poco, va a salir en breve, otro disco de Matt Professor con Prince Fatty. Ajá. Que si no ha salido ya, va a salir en breve, seguro. Seguro. Y hasta aquí, hacemos un paréntesis ahora para comentar algunas cositas de agenda. A propósito de las últimas semanas, recordar que el Dude Reggae número 10 ya está en la calle, ya está distribuido. Que... King Lion ha vuelto a las andadas también aquí en Madrid. Eso es. Con una sesión el pasado sábado. Así que sessions. Bienvenidos, bienvenidas, si es que alguna vez también se han ido. Siempre han estado por ahí. Y recordaros, si queréis, que el próximo sábado 18 es el día de las tiendas de discos y que podéis disfrutar de un 10% de descuento. Creo que en vinilos, no sé si en todos los formatos. En vinilo seguro. Así pues, que sí. Si podéis... si no estáis construyendo scoops todo el día, que puede ser, aprovechar y daros una pasadita por vuestra tienda más cercana. Precisamente lo que vamos a utilizar hoy como colchón de agenda, como colchón musical, es el Action EP, el de Restriction, que editó Bristol Archive Records, precisamente, edita Bristol Archive Records con esta excusa. Lo pusimos en su día en el programa especial que hicimos por el Día de la Mujer, como adelanto, bastante adelantado, pero lo hacemos hoy sonar otra vez, así que atentas a este Action EP de Restriction. Vamos con la agenda del 15 al 29 de abril, abriendo como siempre con las sesiones gratuitas de reggae aquí en Madrid todos los miércoles en el BAM Club en la Sala Oba Oba. Hoy miércoles tendremos a Más Llama, el 22 de abril a Sen Selecta y el 29 de abril de nuevo Más Llama. En Bilbo, pedazo de sesionaca, viernes 17, ya lo comentábamos antes, octavo aniversario de Tunda Club Sound System en la Sala Backroom, con ni más ni menos que Gaffa Blue de Nasty Rockers, EYT desde UK, y Novato y Saldadago acompañando a Tunda Club Sound System. Repetimos, viernes 17, desde las 12 hasta las 6 en la Sala Backroom, para todos y todas quienes estéis por Bilbao. En Teruel, que nos alegra dar un evento en Teruel que no suele aparecer en esta agenda, el sábado 18, Tenemos el Bangarang Fest, primera edición de este festival, con un programa completito, desde las 12 del mediodía hasta la madrugada, con artistas como The Alkerians, Mass Masters, Papa Man y Van Birling Sound, Bilim Bam Bam Sound y el grupo de percusión Abaraka, que abrirá la jornada a mediodía. Ya sabéis, Bangarang Fest en Teruel. Y en Madrid, este sábado 18, otras que vuelven, Goimamba, más artistas invitadas, presentando el nuevo single, que es adelanto de su próximo trabajo, Down, Down, Down. Estarán también presentes Rebel Madiak después del concierto, ya sabéis, el Sound System y productores que han lanzado hace poco el Disobey, hablamos aquí en la última emisión de Bass Culture con ellos. El concierto empezará a las 12 de la noche y el precio es módico, 6 euros si la compráis anticipada. Vuelve a ocurrirnos, y creo que es la tercera emisión, el tercer bass en el que ocurre, que coinciden dos eventos aquí en Madrid, porque ese mismo sábado, sábado 18, ¿verdad? Sí, Organic Roots Session, es este sábado, efectivamente, y pedazo de sesión con Nucleus Roots desde UK, Roots Dimension y ya versión desde Portugal, Organic Roots Crew, Jacoman y Roots Creator Hi-Fi. Todo en la Asociación Acubeda de Villaverde a partir de las 7, con charla previa a las sesiones y 8 scoops. Antes estuvieron en este mes en la Mistelera de Denia, a final de mes estarán en el Unot y próximamente ya os contaremos en mayo las pedazo de fechas que tiene Organic. Big up. Y bajamos al sur, a Granada, para ir cerrando. Allí tendremos el viernes 17, es decir, pasado mañana, la presentación del número 10 de Dude Reggae con Free Mind y Más Llama en la Sala Quilombo, a partir de la 1 de la madrugada y hasta las 7. Tenéis toda la información en Facebook. La agenda social, breve hoy, tenemos una charla muy interesante el sábado 25 en torno a la candidatura de Unidad Popular ahora a Madrid. Ya sabéis que los eventos o los comentarios de la agenda social y militante los solemos hacer en clave local, porque si no, no daríamos abasto. Pues bien, esa candidatura de Ahora Madrid se presentará de alguna manera con una charla en el nuevo local, nuevo y flamante local de Traficantes de Sueños, y tendrá la participación de diversos compañeros y compañeras de esta iniciativa. También antes, el lunes 20, habrá un interesante acto en el Museo y Centro de Arte Reina Sofía con el filósofo y activista italiano Antonio Negri. Podéis encontrar toda la información en fundaciondeloscomunes.net. Y por último, un recuerdo y un abrazo especial en esta agenda social y militante para Eduardo Galeano, que nos dejó anteayer. Si ya nos sentíamos algo huérfanos desde la muerte de Howard Zinn en 2010, algo más huérfanos nos sentimos desde este 13 de abril, en el que nos dejó el maestro Galeano, narrador y luchador ejemplar, sin el cual quizá no estaríamos hoy aquí emitiendo este programa. Por suerte nos queda para siempre su obra y su palabra, incansablemente escrita en libros imprescindibles como Las venas abiertas de América Latina, la trilogía Memoria del Fuego o El libro de los abrazos, una obra en conjunto que en buena medida ha modificado la visión de la historia del continente americano. Por eso, y porque Galeano es también un símbolo de la generación que luchó y resistió contra las dictaduras militares latinoamericanas en los 60 y 70 del siglo pasado, no podíamos dejar de recordarle hoy aquí y de sentir su latido presente también en la música que estamos escuchando. Restriction, brother, the general round the mic a function. Say out of many people, we all are one. Behind Jim John, with no musician. We come to give you reggae in a counteraction. You're too young to rock, you're never too old for rock. Vamos ya a la recta final y simplemente tenemos que decir que ha sido brutal la última producción de Alex Ragatag, Super Power, desde Girona. Echo Maynard es toda una leyenda del dancehall style, nacido en Jamaica y forjado con grandes productores de la isla como George Pang, Jamis, Junjo y Joe Gibbs, así como grandes sound como King Jamis, Support Power y Black Scorpio. Pues bien, la etiqueta Yamafra desde París, caracterizada por sacar un montón de producciones y vídeos con Manu Digital y su trabajo de promoción del Digital Lifestyle, se encargan de hacer la promo de esta producción que nos ha encantado. La mezcla de música corre a cargo del Digital Don de Girona, Alex Ragatak, que próximamente le estamos viendo formando parte del movimiento Sound System local. Bueno, próximamente no, que le estamos viendo formando parte del movimiento Sound local allí en Girona y también en el movimiento europeo, haciendo presencia en bailes en Inglaterra, Francia, Alemania y próximamente en el Dub Camp y el Dub Area del Rototom. Uno de los valores seguros del estado, Ragatak y Echo Maynard, con este Give Me In A Digital. Vamos a escuchar Echo Maynard y Ragatak. Ring. Digital style. Digital style. Give them me, give them in a Romano style. Give them me, give them in a digital style. Give them me, give them reminisce of 80s style. Why you feel listen to me? Why you feel no? Me why you feel no? Me say me name me say God. This stuff right there green that mean me fi go. And when it say yellow that mean go slow. What you don't know that you just don't know. They come and you ponder my cavac you so. The favorite color me say that I yellow. The favorite ice cream that I pistachio. And that black star me now I fi go. And I tell you they come and you ponder rock you so. Give them me, give them in a Romano style. Give them me, give them in a digital style. In all the business for a long while. No that they just can't touch my style. Call me style if you wicked and wild. Call me style if you sad and wild. Give them me, give them in a Romano style. Give them I'm in a digital style. If you keep in a dance and you want if you ram, send me money straight to Western Union. If I no money ram, me say that a PayPal. When it's all clear, I will be there for you. Nice up your dance and also party. I tell the record my not in a rough style. Say par with me and you will see. Attack Style y los últimos, quizá últimos saludos de la emisión para Habibi, un abrazo grande, y Thomas Munster. Y para cerrar ya por todo lo alto, os traemos el último LP de Zion Train, que en 2000 han entrado unos cuantos LPs hoy, al final. En 2014 Zion Train cumplieron 25 años en la trinchera y lo celebran ahora en 2015 con este disco con el sello del señor Neil Peart y plagado de aportaciones de artistas de lujo. Voces como las de Kazika Rabbit, Jasmine Tutum, Fita Wari, Dab Dada, Lonfinga y Daman e instrumentistas como el propio Fitawari, Cinto, David Fullwood o Don Fe, entre otros, colaboran en este Land of the Blind, la tierra de los ciegos. No os lo perdáis. Si nos obligaran a quedarnos con algo bastante complicado, pero el Rootsman Play o el Permanent Pressure, que se editaron en EP y con el que cerramos la temporada pasada en agosto, pues son rompepuertas de los buenos buenos. También lo es el corte que da título al disco y nos encanta siempre Jasmine Tutum, pero hoy para cerrar nos quedamos con el tema que abre el repertorio, Zion Train, combinando de forma gloriosa con Don Fe. Escuchamos este Tranquility Through Humility. Yes, I. Land of the Blind de Zion Train. No os perdáis este LP porque tiene mucho jugo y mucha miga. Y bueno, pues ya hasta aquí llegamos el bass. Hoy cortamos así un poco, pero vamos, es que nos quedan segundos, como quien dice. Nos vemos dentro de dos semanas para despedir por todo lo alto, como quien dice. Esperamos veros allí, si no, después. Será el 29 de abril, el cierre anticipado o imprevisto de esta temporada de Bass Culture. Hasta entonces, chao. Abrazos, chao. Besos, salud.